dejo de pensar. ¿Qué pasó, chaviza? ¿Unas elodias o qué rollo? Dijo Goyo. Bueno para el despadre. Un día del padre a toda padre. Ponte XFM. se ve. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. ¿Qué más quisiera yo? Que ser felicidad, que amor, amor. ¿Qué más quisiera yo? Vivir felicidad, que amor, amor. Bailar el ratón vaquero, ese para festejar a papá. Eso sí es tener poca padre. Feliz Día del Padre. Ponte XFM. Bye.

I'm doing what they can. I stay on that hustle, I flex that lift on my soul. Need to brush your bubble, I'm on that other level. I'ma take it higher, and higher, higher, and higher. I stay on fire, fire, keep burning like that fire. Power, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power, power, power. Yeah, yeah, yeah, yes, y'all. Feeling funky fresh, y'all. Work to be the best, y'all. Work good under pressure, y'all. Been through all that stress, y'all. Get this off my chest, y'all. Made it out them projects with this project, that's progress, y'all. I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be that number one. Yeah, I'll be that number one. I take it higher and higher, higher, and higher. I stay on fire, fire. Keep burning like that fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger, so I'ma get stronger. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down the door again, door again. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down the door again, door again. Padral de tráfico, hijo. Porque buscas tiempo de donde sea. Feliz Día del Padre. Ponte XFM. Esta noche te travesura. Tú quisiste, yo no fue que te forcé. Con los ojos arrebatados cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterricé. Grita más que una voz, una nota bien con las 5-12. Nosotros somos los mágicos, bebé. Ella conmigo amanece. Ella está bien dura, anda sin cirugía plástica. En la calle nos matamos, en la cama tenemos química simpática. Se pone medio bien sarcástica. Hay muchas que la critican porque el curry es de fábrica. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puyi como quiera se pican. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puyi como quiera se pican. ¿Dónde está la soltera? Alza la mano si está buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese coco como lo menea. ¿Dónde están las mujeres solteras? Alza la mano si está buena. Escucha el Mira ese cuerpo como lo menea. Tú quisiste, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fue que te forcé. Con los ojos arrebatados cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterrizé. Grita más que una voz, una nota de con las cosas. Pero ella conmigo amanece. Callao. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puy como quiera se pican. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puy como quiera se pican. Y tú te pegas, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fue que te forcé. Con los ojos arrebatados cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterrizé. Grita más que una voz. Una nota bien, la conoce. Pero ella conmigo amanece. Esta noche es de travesura. Oh, y te voy a devorar en la noche oscura. Tú estás buscando mi calentura. Te voy a devorar con mi cuentigura. Todas partes. Ponte. Exa FM 91.5. Save your tears for another. Save your. Mira, papá, tu regalo. ¿Un dibujo con coditos y tus huellas? ¡Qué poca padre, hijo! Un día del padre a toda padre. Pontex FM. Me cansé de ti, no venía corriendo. Te olvidé como el chavo sin querer queriendo. Todos tus gritos yo los sigo oyendo. Y me callé todas las cosas que te estoy diciendo. Casi me muero triste y ahora vivo riendo. Siempre quiso que cambiara mi actitud. Quiso que cambiara mi actitud. Por el mínimo detalle peleabas tú. A mí no me faltaba cambiar. A mí me faltaba cambiarte. Si la otra la culpa la tienes tú. Solo ceniza queda porque este feeling se apagó. La puerta pa' que se fuera y que Dios te acompañe, porque yo no. Me cansé de ti, no venía corriendo. Te olvidé como el chavo sin querer queriendo. Todos tus gritos yo los sigo oyendo. Y me callé todas las cosas que te estoy diciendo. Casi me muero triste y ahora vivo riendo. Siempre quiso que cambiara. Ponte Exa FM 91.5. Mufasa, You know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday. It's Friday again, I thought the hands of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave. Yeah. Friday, then it's Saturday, Sunday, what? Niño, me tienes hasta la padre. Por tu paciencia, gracias, papá. Feliz Día del Padre. Ponte XFM. He venido a contarte. Tomé el valor de enfrentarte. Lo ensayé mil veces en el espejo. Poco a poco fui venciendo mis miedos. Aquí voy a decirte lo que pienso yo. Dime cómo le hago para ganarte. Yo no me voy de aquí sin ti. Hey, mi amor, yo te quiero ver conmigo en tu luna de miel. Ver cómo todita la piel se te eriza al llegar al cuarto del hotel. Andar contigo por todos lados, planear juntitos nuestros pecados, llenándote de besos que no te he dado. En la mañana y encerrarme contigo y ser tu preso. Y todo el día yo comerte a besos. Te quiero y por favor no me hagas esperar. Si quieres ahora mismo lo hago realidad. Quiero quedarme así, no quiero quedarme así. No puedo imaginar la vida ya sin ti. Dime cómo le hago para ganarte. ¿Cómo le hago? Que yo no me voy de aquí. Sin ti. Y mi amor, yo te quiero ver conmigo en tu luna de miel. Ver cómo todita la piel se te eriza al llegar al cuarto del hotel. Andar contigo por todos lados, planear juntitos nuestros pecados, llenándote de besos. Conmigo en tu luna de miel, ver como todita la piel se te eriza al llegar al cuarto. En todas partes, ponte Exa FM 91.5. Yeah.

Papá, mejor que lo haga el carpintero. Y eso sí fue un buen padrazo. Por todos tus intentos, feliz Día del Padre. Ponte XFM. Tiene a los hombres puestos locos, a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejito me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya. Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea. Y mis dolores de cabeza los alivia. Me hace estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Y cierra los ojos y dime en qué lugar es que estaría. Te voy a pedir una estadía. Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugar es que estaría. Te voy a pedir una estadía. Ya le cogen cosas porque está conmigo. El que te falta el respeto se convierte en mi enemigo. Hay mucha envidia. Dicen que prohibido siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, y cualquiera se encariña. Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Suavecito mami, dale ahí, suéltate así. Yo llegué al party, fue por ti. Y nos vamos a switch con las luces. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a cumplir tu fantasía. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Tienen los hombres puestos locos, a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejito me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Muchacho, tres movimientos y tomamos la delantera. Papa W, con la joven leyenda My Tower. Ustedes saben ya. Yeah. Los legendarios. Saludos desde el otro nivel. My Tower, baby. Usteando con nosotros. Dímelo, Yancy. Full Harmony. Exa FM 91.5. I see you calling. I didn't wanna leave you like that. It's 5 in the morning. Yeah, yeah. 100 on the dash. 'Cause my wheels are rolling. Taking my foot off the gas.

podido enredarme entre tus brazos. Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños. Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos. Y te besé, te besé, te besé. Dari, ¿puedes venir por mí y mis 7 amigos al Entruki? Si tienes un papá poca padre, celébralo. Un día del padre a toda padre. Ponte XFM. I'ma leave the door open, girl.

just like anything, it retracts before and back. And just like fashion, it's a passion for the wizard and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if we are the shine, you might as well be walking on the sun. Ago, they spoke out and they broke out of recession and oppression, and together they took and they poked out with guitars around a bonfire, just singing and clapping. Man, what the hell happened? That someone spellbound, some were hellbound, some they fell down, and some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie chicks or hypocrites, because fashion is smashing the true meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if we are the shine, you might as well be walking on the sun. Take a chip is soaked with the tears, because our baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform, no god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Ponte Exa FM 91.5. Puedo mentirle al corazón. Desde que no estás, no sale el sol. Yo te extraño, me hace daño. El estar sin ti, vuelve por favor. Todavía yo sigo amándote, sigo extrañándote. Volvamos hoy, volvamos. Todo y volvamos. Todavía yo sigo amando.

with me. My pretty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My pretty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play switch, make me move like a freak. With the sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play switch, make me move like a freak. Padral de tráfico, hijo. Porque buscas tiempo de donde sea. ¡Feliz Día del Padre! Ponte XFM. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para seducirme otra vez? Besarme otra vez, volverme a poner. Bajo la luna llena, sirena, precisamente en Cartagena. Déjame revivir, esto es un placer. Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya. Ponle picante, que el amor fluya. Nos dimos cuenta que no había un final. Esto no tiene por qué terminar. Lo que sentimos, lo que hicimos, más casualidad que nos viéramos en la misma disco. Aprovechemos que nos dimos. Lo que sentimos, lo que hicimos, más casualidad que nos viéramos en la misma disco. Dale mami que nos fuimos. Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés. Para besarte como ayer. Baby, la Z y la L, y de nuevo.